señal de alto impacto. Desde Puquiñe, región de los ríos, transmite Radio Quinchemapu, 107.1 FM, tu señal comunitaria desde el sur de Chile, para el mundo. ...107.1... Quinchemapu Radio FM presenta el programa Voces de la Gente, un programa de conversación y análisis de los temas locales, con la conducción de Carlos Rubio. Muy buenos días, aquí comenzamos Voces de la Gente en Quinchemapu FM Radio 107.1. Bien, cuando ya son las 11 de la mañana, 18 minutos, estamos en la 107.1 Quinchemapu Radio FM, en el programa de los días sábados, en el programa Voces de la Gente. Y bueno, tal como les contábamos al principio, del inicio del programa, como bien decíamos, estamos aquí con el Peñi Robinson, para no equivocarme, Robinson Miguelés Compayante, quien es vocero también del movimiento de reivindicación ahí en el territorio de Lumaco, a propósito también de todo el trabajo que se está realizando ya de hace un tiempo en este territorio y que tiene que ver con la devolución del fondo que hoy día está en poder de la forestal Arauco Valdivia. Ellos tienen ya bastante tiempo de trabajo, bastante tiempo de organización, bastante tiempo de decisiones, y por eso lo invitamos en general a todas las personas que son parte de este movimiento. Sin embargo, los que han estado hoy día desarrollando vocerías en relación a este tema son don Robinson y también don Álvaro Silva, quien en esta oportunidad no pudo estar con nosotros. Sin embargo, ellos están aquí asumiendo este compromiso hoy día a través de su vocero, don Robinson. Así que vamos inmediatamente a partir para que don Robinson ahí se presente y nos dé a conocer algunos aspectos relevantes también para ir conociendo en mayor detalle la situación que está ocurriendo ahí en el territorio de Lumaco. Así que bienvenido, Robinson. ¿Cómo estás? Mari Peñi, Mari Mari Pulamien, Pupeñi, Mari Mari Compuché. Un saludo a todas las personas, ¿cierto?, que en este momento están escuchando la radio Quinchemapu. Agradecer en primera instancia por la invitación. Agradecer también por el tiempo que nos ha brindado Lluvia, que estábamos harto escasos. Sí, sí. Así que estamos muy bien. Vamos a aprovechar esta instancia para informar a nuestra gente. Muchas veces para nosotros es muy difícil romper el cerco de comunicación. Muchas veces se tergiversa la información que aparece con respecto a la recuperación del territorio. Y yo creo que este medio también es un instrumento mucho más cercano que nos permite informar a nuestra gente y a la vez también sembrar la propuesta que nosotros estamos trabajando en parte del territorio de el Lof Quilchemapu. Así que muchas gracias por la invitación. Bien, Robinson, cuéntanos un poco. Seguramente vamos a ir desarrollando y conociendo algunos aspectos relevantes de lo que está sucediendo, pero la pregunta que es como de todos y de todas: ¿cómo se inicia este proceso de reivindicación del territorio que ustedes hoy día están, que han estado recorriendo, que han estado visualizando, y que aquí hay un bagaje de información histórica que también es importante darle a conocer al territorio y a la gente? Porque muchas veces, como bien dices tú, el tema de la tergiversación respecto a este tema es potente. Pues si los medios de comunicación, como el Diario Austral, como los medios como el Mercurio, son medios que hoy día no recogen este elemento que es, en el fondo, que es histórico. Cuéntanos un poco cómo nace un poco la propuesta y la iniciativa, y desde dónde y cómo hoy día están avanzando. Bien, yo creo que es muy importante, ¿cierto?, contextualizar la situación que enfrentamos hoy día. El proceso de recuperación del territorio no solo se da acá en el Lof Quilchemapu, sino que se da en gran parte de lo que es el territorio ancestral, que comprende del sur del Biobío. Por lo tanto, nosotros hemos recogido, hemos visto la experiencia que se desarrolla en otros lados, ¿cierto? Y esta expresión que se da hoy día tiene, tiene varias variables o varios pilares que sustentan la reivindicación del territorio. La primera variable y la que es más inmediata es la de tipo social, la de tipo económica. Nosotros haciendo un ejercicio bien básico, por ejemplo, en el caso particular, mis abuelos, por parte de madre, él tenía 9 hectáreas que pertenecían a él, de propiedad. Él tuvo 9 hijos. Por lo tanto, a cada hijo de mi abuelo le corresponde una hectárea. En el caso de mi madre, que ella es heredera de 1 hectárea, ella tiene 4 hijos. Por lo tanto, a nosotros, como nietos del abuelo, nos corresponde 1/4 de hectárea. Y si tú ves en 1/4 de hectárea sostener, ¿cierto?, la economía de una familia es insostenible. Es muy insostenible. Por lo tanto, los efectos para nuestros hijos, para nuestro futuro, es insospechable la forma como vamos a vivir ahí. Por lo tanto, como digo, la primera componente que tiene la recuperación del territorio es una componente que es social, que es económica. La división, ¿cierto?, de las tierras, y cada vez son más chicas. Entonces, recogiendo también la herencia histórica que nos traspasan nuestros abuelos, ellos siempre nos decían: mi papá vivía en tal parte, hoy día eso es del fondo. Mi papá vivía ahí había un palín, acá se hacía otro tipo de actividades, ahí nosotros teníamos quinta. Por lo tanto, en la memoria histórica de nuestros abuelos, ¿cierto?, eso se fue traspasando hacia la gente joven. Por lo tanto, existía, ¿cierto?, una sensación siempre de despojo. Por lo tanto, en un primer instante, ¿cierto?, se combinan esas dos cosas. Primero, la necesidad, ¿cierto?, inmediata por la tierra, y lo otro también, la memoria histórica, ¿cierto?, que existen predios que están en torno a nuestros lofts, que hoy día pertenecen a fundos, pertenecen a empresas forestales, y que en algún momento sí fueron parte de la comunidad. Y nosotros, si vamos recogiendo la experiencia puntual del loft Quilchemapu y las comparamos con la experiencia de otras partes del territorio, nos damos cuenta que en todos lados pasó exactamente lo mismo. Entonces ahí nosotros decimos: ah, acá pasó algo. Efectivamente, nosotros indagamos en la historia y nos damos cuenta que, claro, hubo una política de Estado de despojo y de desarticulación del pueblo mapuche. Por lo tanto, uno va buscando información, va viendo más en detalle todo este tipo de cosas que ocurren. Entonces nos damos cuenta que efectivamente nosotros, ¿cierto?, hasta ciertos años, nosotros teníamos un territorio, teníamos nuestra organización, manteníamos autonomía con el resto del país, y que fueron hechos históricos, ¿cierto?, que el Estado empezó a ocupar militarmente esta zona. Por lo tanto, ahí ya nuestra lucha, que hoy día se refleja en la recuperación del territorio, tiene componentes que son políticos. Por lo tanto, es así como parte lo que es la recuperación del territorio acá en el Lof Quilchemapu. Estimados auditores, contarles que estamos en la radio Quilchemapu, en la 107.1, estamos con el Peñi Robinson Villalef, compañante, quien en esta oportunidad ha accedido junto con otro Peñi, pero por diversas razones hoy día no pudieron estar. Y bien, nosotros también contarte, Robinson, que como medio nos interesa aprender respecto a este tema de cómo se están dando las cosas. Y bueno, en ese aprender, me gustaría también consultarte que cómo ha asumido la comunidad, cómo ha asumido el territorio y los integrantes de este territorio, a tu parecer, la reivindicación territorial. Mire, no es un paso fácil, no es un paso fácil, porque, como digo, este tipo de conversaciones en un primer comienzo igual estuvo reducido a grupos muy pequeños dentro del LOF. Primero, en esta zona, ¿cierto? Históricamente nosotros anduvimos indagando, la incursión del ejército no fue tan grande como en otras partes, no fue tan feroz. Por lo tanto, acá por lo menos hubo una resistencia que es cultural. Yo creo que es el gran patrimonio que nosotros nos dejaron nuestros antiguos, que por lo menos acá todavía se practica el guillatún, ¿cierto? El palín, se celebra el huichipanto. Por lo tanto, hay muchas expresiones de carácter social que hoy día están vivas. Entonces, eso nos permitió a nosotros poder plantear este tipo de conversa, ¿cierto?, en un terreno que no fue muy difícil, porque en otras comunidades, ¿cierto?, donde hay desarticulación producto de la intervención del Estado, ¿cierto?, por intervención de otro tipo de ideologías también, donde la gente ha asumido una postura más individualista, ha tratado de asemejarse un poco al resto de la sociedad, ¿cierto?, como entiende por éxito. Pero en el sector donde vivo yo, como digo, se han mantenido este tipo de expresiones sociales que nos permiten hoy día mirarnos con confianza, y en definitiva es el sustrato que tiene hoy día esta lucha, porque en otras circunstancias para nosotros hubiese sido un poco más difícil poder llegar a la gente y poder hacer un trabajo que es colectivo. Porque la fortaleza de este trabajo es que es colectivo. Si bien nosotros hoy día estamos asumiendo funciones de vocería, pero en nuestra estructura organizacional eso va cambiando. Y vuelvo a insistir entonces que la fuerza del movimiento está en la organización y en la confianza de nuestra gente. Y bueno, ahí también toma un rol importante la juventud, pero cuando uno observa en las reuniones, en los tribunes que se han hecho, en las conversaciones que han habido, hay una suerte de que se cruzan diferentes grupos etarios, por decirlo. Hay gente que no está dentro, inserta etariamente por edad, como catalogados como jóvenes, pero hay una diversidad. Hoy día, ¿qué crees tú que pasa también con la juventud? Ustedes, digamos, han tomado este desafío, pero también hay un desafío aún que uno observa que está pendiente con los jóvenes, y que en este fondo el tema de la reivindicación lo toma con mucho más fuerza. Quienes, por ejemplo, como veíamos el otro día, mira, yo no quiero que me corten los árboles que yo planté con mi papá, y que no quiero que lo saquen de esa parte. ¿Cómo crees tú también que los jóvenes hoy día están asumiendo esa postura frente al tema reivindicativo? ¿Lo toman en serio? ¿Lo ven como una cosa lejana? ¿O lo ven más bien como un compromiso que no es parte de parte de ellos? Yo creo que efectivamente hay un proceso como de revalorización de nuestra identidad cultural. Me ha tocado participar en los palines, el último guillatún que hemos hecho acá, y hemos visto cómo la fuerza desde la juventud, ¿cierto?, se ve. Yo creo que, claro, los jóvenes son un elemento muy muy importante dentro de este cuerpo social que nosotros estamos construyendo, porque ellos tienen el ímpetu, tienen el buen, ¿cierto?, tienen muchas ganas de poder avanzar, incluso a veces mucho más rápido de lo que uno pueda, pero también ellos son bastante humildes en entender, ¿cierto?, que la herencia y el kimun, el raquizuam que tienen nuestro antiguo es súper importante para poder avanzar en este proceso, porque no es solamente recuperar tierra por recuperar, sino lo que se está planteando acá es también sentar las bases, ¿cierto?, de un proceso que es mayor, que tiene que ver con derechos colectivos, con autonomía, que es una propuesta, ¿cierto?, que se contrapone al modelo económico actual. Por lo tanto, recuperar la tierra también es un primer paso en la punta de la lanza para una propuesta de carácter política, cultural, espiritual, ¿cierto?, que nos permita el día de mañana mantener estos pequeños espacios que todavía nos quedan y hacer frente también a un modelo económico que hoy día está devastando nuestros recursos y nuestra tierra en general. Por lo tanto, como tú dices, el movimiento participa mucha gente, donde las voces de todos son escuchadas. Y yo creo que esa es la tarea del liderazgo, de cómo nosotros administramos esas diferentes fuerzas en propósito de un proyecto común. Mira, ya entrando un poco en detalles tan interesantes como lo que planteas tú, desde un tiempo esta parte ya se ha incursionado fuertemente en poder ir ocupando el territorio que ustedes dicen que sería bueno conocer en detalle de qué fondo se trata, cuántas hectáreas son, la superficie, y finalmente poder ir conociendo también aspectos como este caso. En algún momento también escuchábamos, a ti te escuchábamos hace unos días atrás, por ejemplo, que esto, hay gente que trabajó ahí en el fondo y desarrolló actividad, y muchos reconocen como propio eso porque, por ejemplo, plantearon, sembraron, generaron plantación forestal ahí también, y yo dicen, nosotros no queremos que nos exploten estos árboles y nos los van a llevar. Entonces hay un tema también con el tema del asentamiento, del Avellano, un tema que tú también planteabas y que tiene una connotación, bien lo dices tú, histórica, pero también con una connotación que hay de mucha propiedad, de sentirse que ese terreno sí es de la gente que ahí estuvo luchando por muchos años, trabajando. Por lo tanto, tal vez sería interesante conocer aspectos muy preciso respecto a lo que ahí hoy día se está luchando, se está peleando. Sí, bueno, con respecto a la propuesta que nosotros estamos encaminando, nosotros estamos por la recuperación del territorio ancestral del Los Quilchemapu. Hay que entender, por un lado, es que el proceso de reducción de lo que hablábamos antes, ¿cierto?, de lo que se llamó pacificación de la Araucanía, el pueblo mapuche redujo su superficie, ¿cierto?, de territorio a un 5% del territorio ancestral. Por lo tanto, el Estado a ese 5% le entregó lo que se llamó los títulos de merced, ¿cierto?, que en definitiva es la legitimación del despojo. Por lo tanto, los títulos de merced es un paso, pero en definitiva la recuperación del territorio va mucho más allá de los títulos de merced. No solamente tiene que ver con reclamar estos instrumentos, porque como digo, los títulos de merced, ¿cierto?, fueron la legitimización del despojo. Entonces, nosotros, dentro de lo que vemos el territorio, Quilchemapu, nosotros estamos considerando más o menos como 7.000 hectáreas. Puntualmente, hoy día, la experiencia se desarrolla en dos fundos. El fundo Los Suárez, que pertenece a la forestal de Arauco, que son como 1.000 hectáreas, y el fundo Rucagüe, que son como 600 hectáreas. Bueno, estaríamos hablando por sobre 1.600 hectáreas. Nosotros en este proceso también hemos recogido la experiencia de otros lados, de otros LOF que han hecho la recuperación del territorio, y nos hemos encontrado, cierto, que acá siempre ha existido un movimiento. Desde 1900 en adelante, cierto, el pueblo mapuche va configurando diferentes estrategias, diferentes figuras, organizaciones, donde una de las principales demandas es el tema del territorio. Y esas organizaciones, ¿cierto?, se van dando a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, nosotros en ningún momento tampoco nos sentimos como vanguardia en este sentido, sino que más bien estamos recogiendo la experiencia de esa gente, donde se ha propuesto como forma de arreglar estos problemas a través de la justicia, a través de los tribunales, a través de la política más institucional, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso ha fracasado. Ha fracasado simplemente porque las reglas del juego, ¿cierto?, que se imponen en la institucionalidad, no están al alcance de la regla del juego que tenemos nosotros hoy día los mapuches. Los mapuches no tenemos un staff como de abogados que defiendan, por ejemplo. Si nosotros vamos a pelear, ¿cierto?, judicialmente con la empresa forestal, la empresa forestal nos pone, cierto, todo un arsenal de abogados, un ejército de abogados, y nosotros no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que la fortaleza de nuestra gente, somos nosotros mismos, nuestras manos, nuestros pies. Por lo tanto, hemos visto que una forma, cierto, de contrarrestar esto, que es urgente, es el ingreso permanente a los fundos, hacer recuperación, hacer plantación, hacer sembrado, cierto, sacar leña, que hoy día parte del movimiento le ha llamado esto lo que es el control del territorio. Porque, como digo, nosotros hoy día son los elementos que tenemos más cercanos, más a mano, y es la potencia que tiene nuestra gente. Un poco ya en el ámbito de lo que hablábamos histórico, y un poco acercándonos ya a lo que han estado ocurriendo los últimos hechos aquí en el territorio, en el Lop Quilchemapo, precisamente ahí en el fundo que hoy día es de propiedad de la Forestal Arauco Valdivia. Bueno, hay un elemento que se cruza también que tiene que ver con el tema religioso. El tema religioso ha sido uno de los elementos que para bien y para mal también, para bien de alguno y para mal para otro, ha estado cruzado fuertemente con el tema de la identidad cultural. Hoy día, ustedes ¿cómo se está enfrentando ese tema? ¿Cómo creen ustedes que es posible avanzar frente a ese tema? Hay mucho de sincretismo también cultural frente al tema. Las comunidades también quieren avanzar en el mal llamado desarrollo. Entonces, hoy día también hay un elemento importante que tiene que ver, es decir, que la gente un poco castiga, el territorio castiga a quienes un poco alzan la voz, y que hoy día los apunta muchas veces y no elaboran un discurso que efectivamente tiene que haga sentido respecto al tema de la recuperación territorial. Mira, yo creo que cualquier propuesta que nosotros pretendamos realizar o desarrollar tiene que tener, cierto, un diagnóstico de la realidad de lo que es el territorio. Y efectivamente, hoy día nuestro pueblo en general, nosotros como parte del territorio, estamos fragmentados, cierto. Fuimos derrotados militarmente, y esa derrota militar, posterior a eso, vino una imposición, cierto, de una institución con sus leyes, con sus partidos políticos, con su educación, que en definitiva tenía un propósito de desarticularnos como pueblo. Por lo tanto, ellos lo que buscaban era la integración. En primer aspecto, no era la integración, sino que más que nada era el exterminio. Pero después se dieron cuenta que el mapuche, a pesar de todas esas cosas que le estaban haciendo, ¿cierto?, que se olvide de su lengua, que no practique más sus expresiones culturales porque son de Satanás, a pesar de todo eso, ¿cierto?, no se extinguió, sino que sigue resistiendo al día de hoy. Por lo tanto, hoy día dijeron, ya, el mecanismo no es ese. Hoy día lo que hay que hacer, hay que integrarlo, se sientan parte de esta sociedad. Y tampoco hasta el momento ha dado ningún tipo de resultado. Pero sí hay que entender también y reconocer que hoy día estamos fragmentados. Efectivamente, estamos fragmentados porque dentro de nuestro territorio existen diferentes visiones, ¿cierto? Y diferentes visiones de cómo se enfrenta esto. Las iglesias, por un lado, también tienen su visión, los partidos también tienen su visión. Pero, en definitiva, yo creo que esta propuesta, cierto, que es pequeña ahora, pero que es experiencia que se desarrolla en otros lados, también tiene que mostrar, cierto, una alternativa, porque lo que se lucha hoy día, por ejemplo, no es solamente para la gente que está ahí, sino que es para toda la gente del territorio. Hoy día hemos visto un problema medioambiental asociado a la explotación de pino. Nosotros recorrimos también con gente de la radio arriba y nos dimos cuenta que hay más o menos como 30 centímetros de polvo producto, cierto, de la explotación y la tala rasa de los pinos. Nosotros hemos visto que con las lluvias del invierno, cierto, esa cantidad de polvo, sedimento suelto, va a ser ríos de lodo que van a inundar las cuencas, van a llegar a las cuencas, y por lo tanto van, cierto, a afectar a toda la gente que vive aguas abajo de la cuenca del fundo. Por lo tanto, nosotros también, esta propuesta, que bien tiene un pilar cultural, espiritual muy potente, pero también es una propuesta hacia todo el resto de la sociedad. Nosotros, esta lucha no es solamente por la gente que está arriba, sino que también es por todo. Y esa es la propuesta que nosotros nos interesa llegar también a más gente. Y en estos procesos de discusión y de construcción también, nosotros no dejamos a nadie afuera, a nadie. Cualquiera puede participar. Yo creo que toda la gente del LOF es importante. Si no somos capaces de salir de nuestras trincheras, hacer cruces, ¿cierto? Entendernos, conversar entre nosotros, discutir, yo creo que si no... Diferentes hechos han estado sucediendo durante ya bastante tiempo. Han habido situaciones también que lamentar, donde ha habido bastante violencia que se ha aplicado, y de parte de Carabineros, y que nos cuente un poco de detalles precisos de esta situación, cómo ellos han estado enfrentando esta situación, y sobre todo los hechos más puntuales que son los hitos más relevantes de esta reivindicación en este último tiempo, y sobre todo en estos últimos 2 años, 3 años que han ido ocurriendo, que han sido hechos más marcados y que seguramente también son parte de lo que es este proceso, y que también hoy día nos cuente cuál es la relación que está produciéndose con la empresa forestal y también con el Estado. Así que, don Robinson, por favor. Bien, como bien dices tú, este proceso se inicia más o menos hace 3 años atrás. Efectivamente, primero se desarrolla una idea, ¿cierto? Como te planteaba antes, esta idea tiene sus condimentos históricos, sociales, culturales, espirituales, pero también viene otro paso más importante, de que cómo uno plasma esa idea en la práctica. Y yo creo que ese fue un trabajo que nosotros tuvimos que dar adentro. Había gente de la comunidad que ya tenía experiencia en el trabajo de lo que es la recuperación del territorio, otros no. Había mucha gente también que había estado en el periodo de la dictadura, ¿cierto? También participando en centros culturales, ADMAPU. Por lo tanto, también había más o menos ya una experiencia de trabajo que es más político, pero no tanto de resistencia misma. Había mucho miedo también de nuestra gente, especialmente la que le tocó vivir la etapa de la dictadura. Creo que ese proceso negro y amargo de la historia de Chile afectó muy fuerte a nuestra gente, que le tocó estar ahí, y también cómo esos miedos se van traspasando a generaciones que no vivieron, pero efectivamente sus padres también son responsables de traspasar el miedo. Pero dimos el primer paso hace como 3 años atrás. Entramos al fondo, se cortaron unos pinos, construimos una ruca ahí, que efectivamente fue el primer paso en que nosotros dimos, ¿cierto?, para iniciar este proceso. Conjuntamente con ello también, nosotros entramos al fondo Rucagüe, habían unos palos que estaban volteados, ¿cierto?, unos palos secos, la gente entró a hacer leña, a poner los animales adentro, y más que nada porque sentíamos la necesidad urgente de poder hacer esto, porque efectivamente, como yo le planteaba acá, si nosotros no somos capaces hoy día de levantarnos, ¿cierto?, las consecuencias para nuestros hijos van a ser muy malas. Hoy día existe muy poco territorio, las actividades productivas que se desarrollan en manos del Fundo Rucagüe y en manos de la forestal son nefastas para el medio ambiente y afectan un recurso que es vital hoy día, que es el agua. Hoy día existe un déficit hídrico, ¿cierto?, que es reconocido a nivel nacional, pero nadie está haciendo nada. Las instituciones han sido sobrepasadas por estos megaproyectos y por estas industrias que explotan los recursos. Por lo tanto, nosotros somos los únicos encargados y responsables de frenar también esta actividad que se desarrolla en el marco de un modelo económico capitalista. Por lo tanto, nuestra gente concibió eso y vio que era urgente. Y así es como nace, ¿cierto? Después empezamos a hacer palines adentro, a cortar, como digo, pino, a plantar árboles que son de acá. Pero ahí, en ese primer intento, entonces se enfrenta uno con la institucionalidad, que a través de la represión entonces ellos vienen y se hacen cargo de este tema. Efectivamente hubieron episodios, ¿cierto?, de represión. Se construyó un puente que comunicaba la comunidad con el fundo Rucagüe, donde la comunidad empezó a hacer el trabajo siembra. Pero efectivamente, a los pocos tiempos después vino un contingente policial de fuerzas especiales y efectivamente se produjo un enfrentamiento ahí con fuerzas bien desiguales, porque nuestra gente estaba trabajando y efectivamente en ese proceso hubo represión, hubo nuestros pingües heridos, ¿cierto? Hubo gente con balines y también hubieron personas detenidas. ¿Cuánto, en qué momento, en qué tiempo, en qué mes se produjo aproximadamente esta situación? Mira, estamos hablando más o menos como de 6 meses atrás. Yeah. 6 meses atrás. Y efectivamente, claro, la represión llegó muy fuerte, destruyeron el puente ahí, no respetaron que habían ancianos, habían mujeres, habían niños. Y efectivamente es la política que tiene el Estado hoy día de resolver este problema. Plantearlo como algo que es netamente judicial, algo que tiene que ver con temas de seguridad pública, y no ver la dimensión política que tiene este pequeño paso que nosotros estamos dando acá. Entonces, hasta el día de hoy, ambos fundos, ¿cierto?, están con protección policial. Pero eso en ningún caso ha mermado la voluntad de nuestra gente, que el año pasado volvió a hacer siembra en el fondo Rucahue, que también los animales de nuestros peñis están dentro. Nosotros hemos hecho palín dentro del fondo, ¿cierto?, que está con protección ambiental, o sea, con protección policial. Y también hemos ingresado al fondo, a la forestal, para poder constatar también el desastre ecológico que existe ahí. Nosotros fuimos hace como 2 semanas atrás, ¿cierto?, a constatar, y pudimos también ahí informalmente también conversar con gente de la forestal, que cuando supo que nosotros estábamos dentro del fondo se movilizaron rápidamente para llegar arriba. Es un desastre total. Uno observa las imágenes que hubieron, porque como radio también estuvimos ahí presentes, y hay una destrucción abismante, es decir, está todo destruido, la fuente donde hubieron quebradas en algún momento que abastecían de agua al territorio ya no existen. También el bosque nativo que se pudo generar ahí, que creció, que demora años en poder brotar, poder nacer, poder fortalecerse, ya no existe. Entonces es una forma, y no es por exagerar, es una catástrofe total lo que hay ahí. Efectivamente hay una cantidad de tierra producto de la explotación de la madera que están sacando, producto de la maquinaria que ingresa. Entonces, claro, efectivamente lo que dice usted, Peñi, es una realidad que nos debería también a nosotros hacernos cargo de esa situación. El agua en ese territorio, en este cordón, que es un poco la historia, dice que esto es parte del cordón Peñihue. Hay importantes recursos hídricos que abastecen el territorio, y no solamente este territorio, sino que también es un acuífero que alimenta otros territorios para el lado del lado de Loncoche, la comuna de Loncoche, y que hoy día están siendo afectados. Entonces, efectivamente, el tema del agua es una situación que, más allá de lo que hoy día es reivindicatorio, pero también hay un elemento que es importante, que es el cómo nosotros cuidamos que no se siga destruyendo el medio ambiente. Y en ese sentido, claro, efectivamente ustedes dieron a conocer aspectos relevantes, y el recorrido en el fondo ahí, buscaron las cuencas importantes de agua. Y bueno, sería bueno relatar qué sucedió ese día, que fue una situación, yo diría igual tensa, porque cuando se entró ahí, cuando Radio Quimchimapo entró, ustedes ya estaban puestos en ese territorio, en ese espacio, la tensión que se genera, porque se siente el atropello, se siente un poco la prepotencia con la cual se plantean, se llega a decir inclusive que hay que tener cuidado porque aquí puede pasar cualquier cosa, es decir, hay guardia. Cuéntenos un poco relátenos un poco la situación que ocurrió ese día, Peñi. Sí, bueno, quiero recalcar el tema del agua hoy día, porque eso nos une hoy día como una demanda que deberíamos asumir todo el territorio. Hace un rato atrás hablábamos de la diferencia, ¿cierto?, de las posturas que teníamos dentro de nuestro LOF, la fragmentación que existe, pero hoy día no podemos desconocer que el agua nos sirve a todos. Nos sirve a los mapuches, a los chilenos que viven acá, por lo tanto es una responsabilidad que debemos asumir todos. Y efectivamente nosotros cuando anduvimos allá fuimos con gente que le tocó estar en la escuela. Antes, ahí arriba en el fondo Los Suárez, el fondo nuevo, había una escuela. Y nosotros veíamos con pena, ¿cierto?, cómo nuestros papás recordaban: aquí estaba la escuela, aquí estaba la cancha de básquetbol, y aquí tomábamos agua, donde hoy día no hay nada, porque la forestal con su máquina tapó todo eso. Por lo tanto, solamente hoy día se están salvando las cuencas que son un poquito más grandes, y salvando a duras penas, porque en definitiva nosotros pudimos constatar en terreno que hoy día no se respeta la legislación forestal en torno a la protección que tiene que haber en torno a las cuencas. hemos visto que la plantación forestal que se hizo hace 20 años atrás y hoy día la explotación de esos recursos, ¿cierto?, no superan a una distancia mayor a 4 metros de las cuencas. Nosotros hemos visto con indignación y con rabia, ¿cierto?, cómo estos procesos productivos, macro procesos productivos que se desarrollan en el Gualmapu, porque no hay que desconocer hoy día que la empresa forestal al sur del Biobío tiene más de 2 millones de hectáreas donde se desarrollan estas mismas prácticas. Los mapuches hoy día no tienen más allá de 500.000 hectáreas y las empresas forestales tienen 2 millones de hectáreas que no son más de dos familias. Hoy día, el último censo, por ejemplo, los mapuches más o menos son cerca de 1 millón. ¿Ya? El 50% de ellos vive en zona urbana y el 50% en zonas rurales. Por lo tanto, viven como 500.000 mapuches en zonas rurales. Y si nosotros dividimos, ¿cierto?, un ejercicio bien básico, dividir la cantidad de territorio que está en manos de mapuche, que son 500.000 hectáreas por 500.000 mapuche, entonces nos da un índice, ¿cierto?, per cápita de terreno por persona de una hectárea. De una hectárea, y hoy día dos familias tienen más de 2 millones de hectáreas que desarrollan una actividad productiva, ¿cierto?, que no respeta a las localidades y a los pueblos que viven en torno a ellos. Y efectivamente nosotros en el recorrido logramos constatar lo grave que eso significa, porque ellos cuando talan es una tala rasa, o sea, cortan todo, dejan el campo, las quebradas, ¿cierto?, con sectores con mucha pendiente al descubierto, con mucho sedimento suelto, producto de las maquinarias. Entonces, cuando llueva, ¿cierto?, esos sedimentos van a correr hacia las quebradas, hacia las cuencas, y en definitiva son toneladas y toneladas de sedimentos que van a llegar a uno, ¿cierto?, de las cuencas más importantes que conforma el río Puquiña. Entonces, en ese aspecto nosotros nos encontramos solo, porque en definitiva la reglamentación que hoy día existe también está hecha, ¿cierto?, asumiendo y resguardando también los grandes intereses, porque efectivamente nosotros tiempo atrás también por parte del Estado había intención de generar un embalse en el sector Lumaco. Ellos veían la importancia de esa cuenca y cómo se aprovechaba el agua, pero en la forma que ellos estaban planteando y querían desarrollar esa idea no es pertinente, ¿cierto?, con la visión que tiene la gente del territorio. Hoy día la gente tiene que empoderarse, ¿cierto?, y decidir de qué forma ellos ven y plantean el desarrollo en sus territorios. Y si nosotros indagamos en el tema del embalse que se pretendía hacer, que era supuestamente para beneficio de la gente, para sistemas de riego, generar luz eléctrica, pero cuando uno se informa sobre los términos de referencia del contrato y cuáles eran los propósitos del estudio, nos damos cuenta que efectivamente se iba a construir un embalse y se iba a canalizar esa agua, iban a pasar por todo el territorio de Lumaco y Puquiñe, iba a abastecer, ¿cierto?, de la ruta hacia abajo. Y si nosotros vemos de la ruta hacia abajo, no hay muchas comunidades, sino que está la Gran Chile, ¿cierto?, Fundo Mario Velázquez, más allá está la Celulosa, está Pedro del Prado. Por lo tanto, efectivamente, hoy día existe una lógica de desarrollo que se complementa, ¿cierto?, es la visión del Estado y la visión del empresariado, ¿cierto?, que tiene que ver con el exterminio de estos recursos y que donde la gente no está presente en el diseño de lo que nosotros entendemos como desarrollo. Ese día fuimos con mucha indignación hacia arriba, aparecieron dos camiones de la empresa forestal que cuando nos vieron dieron la vuelta y se fueron. A los 5 minutos aparecieron camionetas 4x4 de gente de la seguridad que tiene arriba el fondo, con perros efectivamente, y constataron qué andábamos haciendo. 5 minutos después llega la primera patrulla de carabineros, ¿cierto?, con chalecos antibala, con casco antimotín. Efectivamente existe una preocupación de ellos cuando el mapuche se levanta, porque el mapuche cuando se levanta va generando conciencia también y va rescatando y restituyendo estas cosas que deben resguardarse el día de hoy. Efectivamente empezó a llegar el tema los carabineros, llegó carabineros de Panguipulli, carabineros de Lanco, carabineros de Malalhue. Y en ese proceso también, como digo, nosotros estábamos arriba en el fondo ya, también vino un representante de la empresa, porque la mayoría que trabaja arriba son contratistas, pero esta vez vino un representante de la empresa a ver y a constatar lo que estábamos haciendo. Nosotros ahí le planteamos abiertamente lo irresponsable que estaban haciendo al hacer esa actividad ahí, y las consecuencias, ¿cierto?, que iba a tener para la gente, porque para ellos no se preocupan, porque efectivamente ellos cuando abren su llave en la ciudad, ¿cierto?, les sale un agua limpia que es potable, pero efectivamente la gente cuando abra su llave acá va a salir lodo. Así va a ser el tema. Entonces nosotros le planteamos tres puntos ahí, aprovechando que estaba ahí. Primer punto, cierto, es que los oregones no se tocan, porque los oregones fueron plantados por la gente de la comunidad en el proceso de reforma agraria. Ese fundo fue comprado por el Estado, cierto, para el asentamiento, y gran parte del asentamiento estaba formado por la misma gente de la comunidad. La gente fue la que plantó esos pinos ahí, gente que ese mismo día andaba arriba también. Otro tema puntual también hay es hay 38 hectáreas que pertenecían a un peñi de se llamaba Joaquín Millanao, ya que las forestales en su análisis de estudios de título se dieron cuenta que esa persona no dejó ningún heredero, ningún hijo, entonces se apropiaron de ese terreno y lo plantaron. Entonces la otra demanda que nosotros le hicimos fue que no toquen esas 38 hectáreas, tienen que devolverla. Y el tercer punto, que es el más importante y es el clave, es que efectivamente ellos cuando realicen la explotación de todos sus pinos tienen que irse a la comunidad, tienen que irse del loft. Y la gente, ¿cierto?, nuestra base ha planteado tajantemente eso, porque es la única solución que existe hoy día para frenar, ¿cierto?, todo el tema de la crisis hídrica, la contaminación, es que ellos tienen que irse de acá. Tienen que irse porque su sistema de desarrollo que tienen no nos representa. Entonces, y efectivamente la respuesta que tienen ellos es que lo que están haciendo ellos está dentro del marco de la ley, que ellos para la explotación tienen que pedir un plan de manejo a la CONAF, por lo tanto está avisado y autorizado por la CONAF que ese tipo de explotación sí se puede hacer. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que efectivamente las leyes, cierto, están moldeadas y están hechas para que ellos puedan producir. Entonces hoy día hay un componente que el Estado acá que no está asumiendo cuál es su responsabilidad en torno a eso, y hasta el momento tampoco nos ha dado ningún tipo de señal con respecto a la situación que pasa ahí dentro de la explotación que es forestal. Como digo, en esa reunión estaban los carabineros, estaban los medios de prensa, que era la Quimche de Mapu, y gente de la comunidad, donde le hizo entrega de esos tres puntos. Nosotros hoy día puntualmente estamos reingresando al fondo, ¿cierto? Y también nos estamos en conversación con gente ligada a la agrupación de ingenieros forestales por el bosque. Por el bosque nativo, exactamente, así. Bosque nativo, que ellos hacen informes, ¿cierto? Tienen un grupo de profesionales encargados de evaluar de cómo se desarrolla esta idea, entonces nosotros lo estamos convocando igual a ellos para que elaboren un informe más técnico ya, por ejemplo, de las consecuencias que puede tener este tipo de explotación. Eso ya va en marcha, la idea es que va nosotros de esta semana a la próxima semana vamos a subir con un equipo arriba, vamos a ir a constatar en terreno, y también ellos nos van a informar sobre el tema de las certificaciones, porque las empresas forestales, para vender su producto en el extranjero, tienen que tener una certificación. Y esa certificación, una de las cosas que ellos le piden es que todo su trabajo y su proceso productivo sea amigable con el medio ambiente y con las comunidades que viven en torno a ella. Y justamente la forestal hoy día no cumple ese requisito, por lo tanto también nosotros queremos informarnos para tener una visión un poco más amplia y un poco más clara también sobre lo que pasa. Así que esa es la situación que está hoy día enfrentando nuestro... El Estado, el gobierno, a través de su representante en la región, ustedes han tenido, yo entiendo que más de alguna oportunidad han tenido aproximaciones con ellos. ¿Cómo se ha estado generando esa situación de poder avanzar en una posible adquisición, una posible compra de ese terreno? Mire, los antecedentes que tengo yo es que la comunidad el año pasado hizo una reunión, un chagún. Dentro del territorio, ¿cierto?, existen diferentes grupos, está por ejemplo los clubes deportivos, están las artesanas, ¿cierto? Está la gente más joven, está también la comunidad jurídica. Y ellos, claro, el año pasado plantearon una reunión donde vino gente de la intendencia, senadores, creo, donde se plantea el tema del territorio, pero según los dirigentes no asistió una respuesta bien, bien contundente con respecto a eso. No hay respuesta. También se planteó el tema del agua. Anduvo funcionario acá viendo el tema del agua, las cuencas, pero nos damos cuenta que hoy día los derechos de agua tampoco están en nombre de la gente de la comunidad. Hoy día La Gran Chile tiene derechos de agua. La Gran Chile, la esposa del dueño del fondo Rucagua, que tiene no sé cuánta cantidad de derechos de agua ahí, es porque nuestra gente tampoco ha concebido o no concibió importante en su momento hacer ese trámite o generar estos derechos de agua. Entonces hoy día, claro, cuando las comunidades están planteando hacer sistemas de riego o agua potable, captaciones, nos encontramos que es muy difícil porque efectivamente los derechos de agua no pertenecen a la gente de la comunidad. Caudales que han pasado toda su vida, toda su historia, ¿cierto?, por la comida, donde toman agua los animales, los niños se bañan, pero no son de las comunidades, así de simple, no son de las comunidades. Entonces también hay un frente de lucha que a nosotros nos debiese unir, ¿cierto?, para contrarrestar también lo que es el tema de los derechos del agua, que hoy día es muy importante. Puntualmente, entonces, al parecer no ha habido respuesta bien a todas esas peticiones que se le hizo en su momento. Hoy día lo que plantea el gobierno es que se postule, ¿cierto?, al fondo de tierra. Yo creo que es el mecanismo que ellos han dicho y sostienen hasta el día de hoy, que hay que postular. Pero efectivamente, estos últimos 20 años, ¿cierto?, la institucionalidad del fondo de tierra, la CONADI en general, ha sido sobrepasada por lo que es que la demanda del pueblo mapuche. Porque, insisto, no es solamente una demanda por tierra. Porque efectivamente cuando uno postula el fondo de tierra, ¿cierto?, hay que armar una carpeta, hay un proceso ahí, pero después a uno le compran tierra en cualquier parte, en cualquier lado. Entonces se acentúa lo que es la diáspora también, uno pierde la pertinencia con el lugar de donde es, porque efectivamente ellos ven solamente la tierra como un insumo. Y nosotros no estamos hablando solamente de tierra, estamos hablando de algo más integral, que es el territorio, ¿cierto? El territorio de cómo yo como mapuche, ¿cierto?, me vinculo y conozco y me reconozco como parte del territorio. Por lo tanto, para nuestra gente que nos compren en el otro lado no es una alternativa. No es una alternativa porque nosotros estamos dentro del territorio y nosotros que entendemos que para proyectar nuestro desarrollo, nuestro futuro, nuestra cultura, ¿cierto?, eso es muy importante, que se nos respete la relación que tenemos con el lugar donde uno nace y donde muere. Por lo tanto, nosotros no estamos disponibles para negociar tierra. Nosotros estamos hoy día en una propuesta que lo estamos desarrollando a nuestra gente, que la fortaleza del movimiento debiese ser nuestra gente, y en ese sentido nosotros le estamos diciendo: mira, acá está el territorio, esto nos pertenecía a nuestro abuelo, por lo tanto hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. En conclusión, entonces, como digo, es una propuesta hacia nuestra gente, más que una propuesta a trabajarla con el gobierno, con la empresa forestal. Nosotros no hemos generado alguna mesa de negociación con la empresa forestal, como digo, solamente fue un vínculo que se generó arriba en el fondo. Y culturalmente nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo, la palabra, una forma de resolver los problemas. Por lo tanto, nosotros arriba en el fondo vamos a recibir a cualquier persona que quiera venir a conversar del territorio y la devolución, ¿cierto?, de los derechos colectivos que nos pertenecen hoy día. Las puertas, ¿cierto?, van a estar siempre abiertas allá arriba en el fondo, que está en proceso de recuperación. En ese contexto, usted entonces subentiende que hoy día están apoderados de ese territorio con las acciones que están realizando, yendo a recorrer ahí el lugar, pero en lo que viene para adelante, Peñi, ¿cómo vislumbran ustedes el futuro frente al tema de la recuperación real de ese territorio? Si bien es cierto, hoy día hay ocupación, hay en este caso avance, ustedes mismos han planteado que van a sembrar van a reforestar, explotan en parte, cortan algunos pinos y plantan nuevos árboles, que son árboles que generan, digamos, y no atentan contra lo que es la biodiversidad del territorio. Pero la proximidad que viene para adelante, es decir, cómo hoy día, en el contexto de la recuperación real, de decir que ustedes pasen a ser hoy día propietarios de este territorio que fue usurpado, ¿cómo ven ese canal, ese camino? Yo creo que aquí es muy importante nosotros que entendamos también las experiencias de luchas que se han desarrollado en otros lados. Vuelvo a insistir, nosotros estamos aquí dando los primeros pasos. En otros lados ya se ha avanzado, llevan más de 20 años de proceso de recuperación del territorio, nosotros llevamos 3 años, por lo tanto avanzamos paso a paso. Y nosotros entendemos que esta propuesta que nosotros estamos levantando, la que estamos tratando de encaminar, se contrapone directamente también con la visión que tiene el Estado de Desarrollo, con la visión que tienen las empresas, que claro, todo su modelo económico está bajo de un sistema económico que es capitalista, acumulación de riqueza para unos pocos en función de la pobreza de todo el resto. Y nosotros estamos planteando una propuesta que también es política, pero que pretende equilibrar un poco más, ¿cierto?, lo que es el vínculo que tenemos nosotros los seres humanos con la tierra, ¿cierto? Ese vínculo nosotros lo planteamos como un vínculo más horizontal, o derechamente horizontal, y lo consideramos, ¿cierto?, como una condición que es irrenunciable para sostener y proyectar la vida hacia el futuro. Porque hoy día, por ejemplo, todos los grandes problemas que existen de contaminación, los problemas que existen en términos ambientales, tiene que ver con este desarrollo, ¿cierto?, que hoy día nos imponen, donde la tierra es un insumo que yo le saco todos sus recursos y después simplemente las grandes empresas se van. Hoy día en el norte, ¿cierto?, con el problema de la lluvia, hemos visto cómo los tranques de relaves llenos de químicos con la contaminación que desarrollan esas actividades que son productivas, ¿cierto?, hoy día son a partir de la lluvia, ¿cierto?, fueron sobrepasadas y hoy día afecta a la gente. Hemos visto entonces en diferentes partes que hoy día este modelo de desarrollo no le importa a la gente, ni a las localidades, ni a las pequeñas, a las culturas locales que existen. Por lo tanto, nosotros vemos que en este proceso que nosotros estamos levantando, confrontamos en forma directa. Por lo tanto, y eso implica confrontación también a nivel más de represión. Nosotros somos bien fríos en plantear que efectivamente, en la medida que nosotros vamos avanzando, el Estado, ¿cierto?, va a poner más represión. Y es en ese sentido importante nosotros que mantengamos la visión firme, que mantengamos, templemos, ¿cierto?, nuestro espíritu, templemos también el carácter, ¿cierto?, nuestra convicción. ¿Y cómo vamos a contrarrestar eso? Con organización. Para nosotros es muy importante que estos pequeños avances que se están dando acá en Lumaco, también hemos visto en el sector del Tilwe, pero también, y que estos procesos también se vayan desarrollando en gran parte del territorio, ¿cierto? De cómo nosotros también convocamos a este tipo de trabajo a otras comunidades y vamos compartiendo experiencias y vamos aunando un criterio en común. Y efectivamente la única forma que nosotros tenemos de contrarrestar eso es organizándonos cada vez más y que estas propuestas de lucha, ¿cierto?, se desarrollen en todo el territorio. Feley Peñi Robinson, yo quiero también aprovechar la oportunidad de plantearle ya una pregunta como para ir cerrando esta conversación, que eso nos ha pasado bastante, ha pasado muy rápido el tiempo, ha sido muy interesante poder tenerlo aquí en la radio. Y hoy día confluyen varios elementos respecto de lo que es el concepto de territorio. Algunos dirigentes, dirigentes aún continúan pensando que la figura jurídica que ha impuesto el Estado es la única alternativa, porque es lo que está. Hay dirigentes que son muy enfáticos en decirlo, bueno, hoy día es la única solución que tenemos para poder llegar al Estado a través de la figura jurídica, a través de la personalidad jurídica que tiene cada comunidad para poder relacionarnos con el propio Estado. ¿Qué percepción tiene usted, Peñi, respecto de esta situación, que en el fondo tiene que ver un poco con avanzar en el ámbito territorial, pero a la vez contradictoriamente los colocamos una barrera que tiene que ver con que cada comunidad a través de su personalidad jurídica tiene que pelear por su espacio y no la visión territorial que deberíamos tener? Bien, claro, efectivamente, si nosotros vemos la realidad nomás de lo que nosotros planteamos como el LOF, ¿cierto? Hoy día yo creo que existen más de 10 sectores dentro del LOF que están conformados por su propia figura, yo creo, en general, ¿cierto? Lo que es el LOF Quilchemapu, hay hartas comunidades. Pero efectivamente, nosotros deberíamos entender solamente eso como un instrumento. Solamente como un instrumento, porque efectivamente nosotros la demanda o el proyecto que debiésemos ir pensando o desarrollando es más amplio, ¿cierto? En la reestructuración del LOF y cómo ese LOF también se rearticula y también trabaja con el LOF de al lado. Nosotros somos parte de todo un pueblo que comparte expresiones culturales en comunes, que tiene una lengua en común, que tiene también una historia en común, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros deberíamos sentirnos parte de un proyecto más grande, ¿cierto? Que incluso sobrepasa el tema del LOF, que es el territorio, que es como la unidad administrativa política básica de nuestro pueblo, pero eso debe irse articulando en general con toda nuestra gente. Como digo, nosotros somos parte de un pueblo que comparte una lengua, que comparte una historia, que comparte una espiritualidad, que comparte una visión. Por lo tanto, efectivamente, estos pequeños instrumentos, ¿cierto?, que nos impone el Estado para vincularnos con él, no debiese ser un impedimento a la hora de desarrollar esa idea, sino más que nada un instrumento. Porque hoy día tampoco hay que desconocer, ¿cierto?, que el mapuche en estos últimos tiempos ha desarrollado una relación de paternalismo con el Estado, ¿cierto? Y hoy día el mapuche trabaja en función de proyectos, está esperando que el Estado le dé todo, ¿cierto? Que los programas funcionen, que el PTI, o diferentes programas. Entonces, el Estado, hoy día el mapuche ha generado una relación paternalista con el Estado que depende de los subsidios. Pero en la medida que nosotros vamos desarrollando una idea más grande, más global, donde nos estamos dando cuenta que nosotros somos un pueblo, ya también vamos cambiando esa perspectiva del Estado. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad también de generar nuestros propios recursos, ¿cierto? Si estamos hablando en un proceso que es de reivindicación, de autonomía, no podemos estar pidiendo autonomía si cada vez que el Estado abre un concurso también estamos ahí, estamos participando y peleándonos entre nosotros mismos. Entonces yo creo que el día de mañana, claro, estas figuras van a ir agarrando menos peso en la medida que nosotros vayamos, ¿cierto?, sintiéndonos parte de un cuerpo que es social, que es más grande, que tiene sus derechos, que somos un pueblo. Entonces estas figuras cada vez van agarrando un poco menos de peso, porque ya nuestra visión como pueblo va a cambiar, nuestra relación con el Estado ya no es que nosotros vamos a irle a pedir leche cada vez que nos falte leche. En el ámbito ya de lo que es la educación, ¿qué rol ahí cumple este plano que también tiene que ver con el tema reivindicativo? Claro, efectivamente la educación hoy día entra también a la discusión, porque efectivamente el Estado nos ha colocado dentro de los territorios la educación formal, que no está dada en el contexto de la educación tradicional de los pueblos originarios, del pueblo mapuche específicamente. Pero ¿cómo hoy día entramos con este tema de educación para poder avanzar en lo que usted también plantea, Peñi? Yo creo que es un tema muy importante y daba harto también. Sí. Efectivamente, cuando el Estado, ¿cierto?, viene con su ejército acá a imponer su normativa, su administración, al despojo de las tierras, el segundo paso del Estado fueron las escuelas. Y efectivamente la escuela, el colegio, la educación formal hoy día, ¿cierto?, tiene un propósito acá hoy día en el territorio. El primer propósito de la escuela fue, ¿cierto?, desintegrar al mapuche, hacerlo invisible en definitiva, y posteriormente también la función de la escuela de hoy día es integrar al mapuche, pero despojándole de todas sus cualidades. Hoy día le interesa al ser individual. Hoy día en la sociedad actual, ¿cierto?, que se sustenta a través de la educación, hoy día ¿qué es lo que le interesa? Es a un ser individual que sea exitoso, pero los éxitos entendidos desde la lógica de este modelo de desarrollo, que la persona que es exitosa, ¿cierto?, el que puede llegar cuarto medio, pasar la universidad, sacar su carrera, tener su buena pinta, tener su auto, tener su buena casa, ¿ya? pero no estamos generando personas que realmente son aporte, no estamos construyendo un ser que sea más crítico socialmente, estamos creando insumos solamente para que este modelo funcione. Efectivamente, hoy día la gente que sigue ese camino entra en una lógica, ¿cierto?, de comprar cosas, porque en definitiva ellos son más en la medida que tienen más y se van endeudando, trabajan todo el día para pagar las deudas a fin de mes, por lo tanto yo creo que es una vida que no es muy buena, no es feliz. Entonces nuestra gente tenía su propia forma de ver o concebir el entorno, que tiene que ver con el buen vivir, ¿cierto?, que son expresiones que hoy día desde los intelectuales se está planteando como una vanguardia, pero nuestra gente desde hace mucho tiempo que está practicando el buen vivir. Entonces la educación en ese aspecto cumple un sentido, ¿cierto?, de despojarnos, enajenarnos de nuestros valores. Y yo creo que ahí tenemos un desafío súper importante, y yo lo planteo con harta responsabilidad, porque yo de hecho trabajo en un liceo hace como 3 años, soy profesor, donde el 80% de los estudiantes que llegan allá son de comunidades, y yo veo que la educación no está haciendo ningún aporte en generar, ¿cierto?, un ser social, ¿cierto?, que sea crítico de su realidad y que el día de mañana pueda hacer un aporte también en la construcción de una sociedad nueva, porque en definitiva eso es lo que falta hoy día. Nosotros estamos muy individualistas, estamos encerrados en nuestras propias cosas, ¿cierto? Estamos pensando en cómo el día viene a tener más lucas, pero los olvidamos que nosotros, el ser humano, somos un ser social. Y el ser social tiene que articularse, tiene que conversar, tiene que comunicarse y tiene que resolver sus problemas en conjunto. En conjunto, entonces, en realidad, la educación en ese sentido no es ningún aporte. No es ningún aporte, y yo creo que es un desafío pendiente que nosotros tenemos hoy día. Es un desafío pendiente, pero que debemos hacernos cargo en algún rato. Nosotros para el verano hicimos una primera actividad que fue una escuela para los niños. En el LOF, ¿cierto?, hay mucha gente que vive en Santiago, que vive en la zona urbana, pero para el verano se junta mucha gente y llegan muchos niños. Entonces nosotros dijimos, mira, nosotros muchas veces criticamos de la educación formal, pero tampoco que lo estamos haciendo cargo, porque en definitiva yo creo que el 80% de la formación del estudiante parte en la casa, y el colegio debiese ser el 20%, pero en la práctica no es así. En la práctica nosotros nos desentendimos de nuestros hijos, los mandamos al internado el día domingo y llegan el viernes, ¿cierto?, y ustedes háganse cargo. Entonces el colegio hoy día hace como el 90% de la pega y los papás hacen el 10%. Entonces, pero nosotros, más allá de criticar, ¿cierto?, la educación en sí, tenemos que proponer cosas, partir desde cosas bien básicas. Y en ese sentido, como digo, nosotros para el verano desarrollamos una escuela para los niños. Llegaron 20 niños todos los días muy entusiasmados con mucho juego, con muchas actividades lúdicas, ¿cierto?, con el contacto con la naturaleza, conocer el territorio, en definitiva contrarrestar esa visión que se da cuando ellos están desde marzo hasta fin de año estudiando, ¿cierto?, que es la visión individualista, el éxito, la competitividad, ¿cierto?, que hay que competir, si tú quieres ser el día de mañana tienes que competir, y si puedes pasar por encima de tu hermano que está al lado, pasa, porque tu objetivo es competir. Entonces nosotros dijimos, vamos a contrarrestar toda esa visión, vamos a hacer actividades lúdicas donde participen en forma colectiva, ¿cierto? Es importante que conozcan el territorio ellos también, las plantas medicinales. Y yo creo que fue una experiencia muy, muy buena para nosotros que estábamos ahí como papá, y para los niños también. Entonces hay que dar ya sus primeros pasos en ese aspecto. Bien, qué relevante lo que planteó usted, Beñir, en relación al tema de la educación, y seguramente va a dar para otra oportunidad de conversar. Queremos agradecer, Beñir, la venida aquí, su visita aquí a la radio Quimchemapu. Para todos los auditores y auditoras de la 107.1, estamos ya terminando esta conversación con el Peñi Robinson Villalés Compañante, que es vocero del Movimiento de Reivindicación Territorial del Umaco. Y bueno, queremos dejarle los micrófonos, Peñi, para que también pueda dar sus últimas palabras y poder despedir de este programa, de esta conversación que tuvimos aquí, que ha sido muy agradable. Muchas gracias, Peñi, por la invitación. Es la primera vez que estoy en una radio dando una entrevista. Y para nosotros es muy importante que se den este tipo de conversación, porque por un lado informamos a nuestra gente en lo que estamos, y por otro lado también podemos sembrar alguna idea, también derribar muchos prejuicios que existen con respecto a la gente que está en el territorio. Nosotros vamos a estar siempre abiertos a escuchar a toda la gente, a escuchar su crítica, cierto, que tenga con el propósito de construir algo nuevo. Y la invitación es eso, a que ustedes crean en ustedes mismos, se vuelvan a organizar en torno a su familia, en torno a su territorio, a su comunidad, porque están ocurriendo cosas que efectivamente nosotros como en forma individual no lo vamos a lograr. Así que el llamado es ese, organícense, confíen en ustedes mismos y articúlense también. Un llamado también a los peñis de acá de Puquiñe, que podamos hacer un palín en algún momento para toda la gente, así que estamos abiertos nosotros a conversar. Así que un saludo para todos nomás, Nehuen, y agradecido por la lluvia también que nos acompañó y nos sigue acompañando este fin de semana. Chaltumay Peñi. Chaltumay Peñi. Quimche Mapu Radio FM ha presentado Voces de la Gente. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 11 a 12.